Vamos a ir al contacto con trabajadores del transporte suburbano. Mario González es dirigente del transporte suburbano, de la Federación del Transporte Suburbano, que está metida en toda esta negociación por los trabajadores de COPSA. Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Porque pensábamos que se iba a poder resolver ayer, pero bueno, vemos que continúa el paro por tiempo indefinido de COPSA. Bueno, en realidad en el día de ayer tuvimos tres reuniones, dos con Ministerio de Trabajo, tripartito con la empresa, y una con Ministerio de Transporte, que nos recibió el ministro, en el cual tratamos de buscar una fórmula de negociación, una salida a este conflicto que están viviendo los trabajadores de COPSA en este caso, una situación más que justificada por los trabajadores, ya que vienen sufriendo atrasos salariales de ya hace muchos años, antes del 2015, 2014, pero estos últimos tiempos la pandemia ha servido para que se haya agudizado esta situación. Y bueno, compañeros trabajadores que no han percibido la licencia del 2019, en casi su totalidad no han percibido ni han cobrado la licencia del 2020 y tienen atrasos de todo tipo en sus haberes. Entonces, bueno, hemos recorrido los diferentes ámbitos, el regulador, el Ministerio de Trabajo, para tratar de buscar una fórmula para que se destrabara esta situación, ya que el paro es de esta empresa es total. En el día de ayer pudimos llegar a una intención de resolver una parte del problema en el Ministerio de Transporte, que sería todo lo retroactivo de un convenio salarial que tenemos firmado los trabajadores del suburbano, que es retroactivo al 1 de junio, que tampoco ese convenio está firmado, deberían de estar cobrando un aumento salarial, no lo están cobrando los trabajadores de esta empresa, de Cita tampoco y de Casanova tampoco. En ese sentido, pudimos llegar ahí en el Ministerio de Transporte a un preacuerdo verbal en el cual nos pidieron 2 días para resolver el tema. Por ese lado se allanaría la discusión. Por el otro lado, en bipartito se planteó por parte de nosotros poder resolver el tema de los adeudos por concepto de licencia y salario vacacional y complementario en el día de hoy. Y bueno, esa propuesta que hoy aún está arriba de la mesa, hoy los trabajadores de COPSA la van a trasladar a la Asamblea para ver si se acepta o no se acepta. Por eso es la continuidad de lo que es la medida de corte de servicio. ¿La Asamblea va a ser en horas del mediodía, Mario? Bueno, los compañeros plantearon la Asamblea sobre el mediodía y de ahí se va a resolver si la fórmula o el trabajo que se hizo en el día de ayer es viable o no. Uh-huh. Los trabajadores resolvieron que la plata, querían la plata para retornar al trabajo. ¿La plata aparece o no aparece con esta propuesta? Y tiene que aparecer, la plata tiene que aparecer porque el trabajador del transporte y en especial esta empresa que es el conflicto que hoy tenemos arriba de la mesa, trabajan por un salario. No es cuestión de siempre postergar, decir que ahora no puedo, que el gobierno tiene que poner plata para poder pagar los salarios. Los salarios se deben de cobrar como corresponde, como cualquier laburante de este país. El primero al 10 tiene que estar cobrando su salario, cuando se llega a los aguinaldos tiene que estar cobrando su aguinaldo, cuando sale de licencia tiene que cobrar su totalidad, licencia, salario vacacional y complementario. Cuando un trabajador se queda con 2 pesos de la empresa porque lo necesita, porque no tiene para comer, ese trabajador está despedido por delincuente. Entonces entendemos que debe ser recíproco. Nosotros trabajamos, cumplimos y no podemos salirnos de la línea. Bueno, entendemos que nuestro empleador debe transcurrir por el mismo camino. Digo, eso es equitativo. Muy bien. Mario González, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y te liberamos porque sabemos que estás trabajando en este momento. Así que muchísimas gracias por el tiempo y la información. Gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta luego. Ustedes escuchaban a Mario González, entonces, de la Federación del Suburbano. Él trabaja en la empresa que cubre Talapando, Montevideo. Tenía libre entre 6:30 y 6:40. Hemos cumplido con conversar con él en este tiempo. Después se pone a manejar ya en esa empresa y no puede responder el teléfono. Pero acá tenían la palabra ustedes lo que está sucediendo en la Federación del Suburbano con los trabajadores de COPSA. Si no aparece la plata, el paro no se levanta. Hoy tienen asamblea, hay una propuesta. Veremos qué sucede a partir del mediodía.